Politicón, diatribeca y logos políticos. Politicón Comuna 6, entrevistas y comentarios políticos. Κατέβεν θες εις πειραιά, μετά γλαουκόνος του αρίστονος. Προσεουσόμενος, τετεδεό, καϊχάματεν εορτέν βουλόμενος. Θεάς ασταϊτίνα, πρώτον ποιέσουσιν, χάτενιούν πρώτον άγοντες. Καλέμεν χούν, μοϊ καϊ, χεντών επιχωρίων, πόμπε έδοξεν εινάι. Χουμέντοι, χετόι, εφάινετο, πρέπειν χεν οι τράκες ετεμπών. Politicón Comuna 6. Politicón Comuna 6. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y logos políticos. Buenas noches, arrancamos Politicón Comuna 6, hoy jueves 4 de septiembre ya del año 2014, en el barrio de Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Muy buenas noches, Sofía, ¿cómo te va? Muy bien, ¿vos, Abel? Muy bien, Politicón, un programa producido por Rodolfo Dieringer, Joaquín Rodríguez Freire, Sofía Negri, quien les habla, Abel Ali. En la operación técnica nos acompaña Nacho Nesprías. Si quieren comunicarse con nosotros, pueden enviarnos un mail a politicóncomuna6@gmail.com. Y si quieren chusmear nuestros anteriores programas, pueden encontrarlos en nuestra página web, que es www.politicóncomuna6.com.ar. Allí ya están todos los programas para escuchar desde la página misma, con sus respectivos índices y otros contenidos. Y otros contenidos, sí, porque hay también allí un artículo muy interesante de Sofía Respuela, una docente de la Universidad de Buenos Aires, que tiene allí un artículo muy lindo sobre la democracia y los distintos significados que el término democracia ha ido asumiendo a lo largo de la historia, desde los orígenes de la la Grecia antigua, ¿no? Bueno, se lo recomendamos en la parte de texto, justamente donde están esos libritos acomodaditos al costado, abajo de la radio antigua, donde tenemos el archivo, los archivos de audio de todos nuestros programas. Vamos a contarles, amigos, cuál va a ser nuestro itinerario de hoy. Vamos a comenzar charlando con Luca Scherer, que es vocero de la Alameda. Ayer en la ciudad de Buenos Aires se hizo el lanzamiento oficial del partido Bien Común, cuyos principales referentes son los legisladores por la ciudad, Gustavo Vera y Pablo Vergel. Vamos a estar conversando con él acerca de esta nueva propuesta que tiene la ciudad de Buenos Aires. Vamos a seguir luego conversando con Marita Miguel, que es parte del Club Premier, que está aquí en la Comuna 6, en Caballito, sobre una serie de talleres que se han implementado con un convenio que ha hecho el club con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, destinado a adolescentes y, bueno, una serie de actividades que ella nos va a estar contando. Y luego vamos a estar haciendo una serie de comentarios, entre ellos vamos a estar leyendo un comunicado de prensa que emitió el primero de este mes la Federación Argentina de Cartoneros y Reciclados acerca de esta cuestión de la recolección de residuos en la ciudad de Buenos Aires. Cuántropos Fusei Politicon son. El hombre es por naturaleza un animal político. Ayer, amigos, aquí en la Ciudad de Buenos Aires se hizo el lanzamiento oficial del partido Bien Común, un partido cuyos principales referentes son los diputados de la ciudad, Pablo Vergel y Gustavo Vera. Allí, en la presentación, hubo distintos oradores: Ezequiel Conde, delegado de la cooperativa Zoo, Alicia Montoya, referente de la Cooperativa de Recuperadores Urbanos El Álamo, Mario Ganor, abogado de la Fundación La Alameda, y también Lucas Scherer, periodista y vocero de La Alameda. Buenas noches, Lucas, ¿cómo te va? Hola. Buenas noches, gracias por llamar. No, nosotros te agradecemos a vos que hayas recibido nuestro llamado. Sabemos que estuviste trotando durante estos días porque, bueno, la actividad para preparar el lanzamiento fue bastante intensa, ¿es así? Sí, sobre todo para un partido que nace sin financiamiento de la mafia, ¿no? Como la mayoría de los partidos. Digo esto por elementos concretos que nosotros hemos denunciado justamente de aquellos partidos que se vienen financiando con a partir de narcotráfico, a partir de prostíbulos, de talleres esclavos, de marcas esclavistas y demás, ¿no? Tenemos una larga trayectoria de esto, de conocimiento de cómo la estructura mafiosa en este país está financiando las campañas políticas. De hecho, los mismos referentes de partidos políticos, ayer lo destacaba Gustavo Vera, el titular de la Alameda y legislador, reconocen a los consultores que sus campañas están contando cuestan 80 millones de dólares en cada campaña, ¿no? Y bueno, a nosotros se nos hace cuesta arriba justamente por la falta de recursos, pero con mucha alegría, porque ayer vimos un salón, el salón de la sede de la Unión y Benevolenza, ahí en la calle Penal 1300, una sede italiana, repleto de compañeros de distintos sectores, de muy diversos sectores, que se fueron convocando a partir de llamado de las redes sociales, y no mucho más, porque los grandes medios lo han censurado. El único portal que lo publicó fue el diario lanación.com a la mañana, lo tuvo algunas horas, solo dos horas en portada y después lo retiró, y no hubo más convocatoria que la nuestra, de boca en boca, a través de las redes sociales, a través de algunos teléfonos del despacho de la legislatura, y no mucho más, en el medio de muchas tareas que estamos cumpliendo, ¿no? Así que creo que hay mucha simpatía social por lo que vemos, por lo que intuimos de la convocatoria que hicimos, en ser parte de este hecho histórico, ¿no? Que es construir un partido por el bien común, y esto también se destacaba ayer. Por primera vez un partido se llama por el bien común. Hay 149 partidos políticos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y ninguno nunca pensó en el bien común. Por eso ninguno se puso justamente el título de bien común. Eso es lo maravilloso, ¿no? Sobre eso te quería preguntar, justamente, porque yo pensaba, Lucas, que en la Ciudad de Buenos Aires hay realmente una oferta enorme de partidos políticos, y ustedes salen a fundar un nuevo partido político, no es que se integran a alguno, es decir, recordamos a los amigos que nos están escuchando, que en diciembre pasado asumió el legislador Gustavo Vera por el Frente UNEN. Aquí en Caballito, en la Comuna 6, fueron, digamos, la primera fuerza con más votos, ¿no? Muy pegadito atrás siguió el PRO, pero la fuerza que llevaba adelante Gustavo Vera fue la que obtuvo mayor porcentaje de votos. Se escindió hace poquitos días. En principio te quería preguntar, ¿cuál fue el motivo por el cual se fuera de UNEN el partido de ustedes, el hoy partido de ustedes, el grupo de ustedes en aquel entonces? Sí, te cuento un poco por ahí para los vecinos de Caballito. La Alameda nació como organización, como asamblea barrial, allá por los dramáticos años del 2001. Y en esa tarea que conformó una cooperativa textil, un comedor comunitario, la misma Fundación Alameda con investigaciones, capacitaciones, trabajo académico. Y bueno, nos faltaba otra pata de trabajo que era justamente esta, ¿no? Construir el partido político para dar batalla a las mafias también desde ahí. Así que, bueno, esta fue la tarea, ¿no? En UNEN ingresamos como extrapartidarios, pero antes ya de asumir en la legislatura, UNE estaba cambiando su origen, que era la lucha contra la mafia y la corrupción, y empezó a votar cosas que nos parecían inaceptables, por lo que nosotros habíamos dicho a los mismos electores, ¿no? Justamente el jueves pasado charlábamos con una militante docente. Disculpa, te escucho muy bajo, ¿eh? Hola, hola, ahora sí me escuchás. Ahora, disculpa, porque justo estoy en el subterráneo, me bajo en esta estación y nos parecía que un tren pasaba por atrás, ¿sí? Sí, sí. ¿Ahora ya pusiste pie en el andén? Sí, no, estoy arriba del subte y está bastante, yendo bastante rápido. Y el subte, lamentablemente, es el peor de los subtes en la Ciudad de Buenos Aires. Es el subte más ruidoso, es más oscuro, bueno, y justamente el de la zona sur, ¿no? Aquellos que estamos en la zona sur lo conocemos muy bien. Le estamos dando a nuestra entrevista un toque realmente muy de aventura casi, de riesgo. Bueno, viste, es real esto. Ayer también lo destacábamos en el acto de lanzamiento de Bien Común. La locutora del acto fue Ximena Ratoni, que es una delegada del GAS, que es militante. No era una locutora profesional, pero hizo el rol muy bien. Y uh-huh. Gustavo lo destacaba ahí en el escenario. Todos los que vos nombraste antes somos gente real y que vive así, que vive como los que están escuchando ahora este programa, que viajamos en colectivo, en subte, que vivimos de nuestro trabajo y no vivimos de la política, ¿no? Por eso lo de UNEN con el tiempo fue una, la verdad, lo destacaba recién también Gustavo, ¿no? No resiste un archivo. UNEN nació para luchar contra la mafia y la corrupción de dos grandes partidos, del Partido PRO en la Ciudad de Buenos Aires y del Frente para la Victoria en la Ciudad de Buenos Aires. No puede ser que al poco tiempo de nacer como alternativa a estos grandes aparatos, la misma titular de UNEN que nos vino a convocar nos pidió a nosotros que seamos candidato a legislador, no es que nosotros le pedimos, después cambia el discurso y dice que se tiene que hablar con Mauricio Macri. ¿Para qué aliarse con Mauricio Macri en una ciudad donde supuestamente aliarse para enfrentar al Frente para Victoria, si el Frente para Victoria en la Ciudad de Buenos Aires no tiene mayoría? Entonces, estas alianzas truchas no nos parecen correctas, no nos parece que, y no nos consultaron de la alianza con Macri, no nos consultaron tampoco de la alianza con el FAP. Ustedes bien saben que la Alameda construye la renta y mafia en Rosario. Ustedes saben muy bien que la penetración narco en Rosario es total. Un ministro de gobierno, del mismo gobierno de Bonfatti, se ha robado una computadora de un alto narco en un allanamiento. El mismo Bonfatti ha dado de baja un proyecto de ley que habla del cierre de los prostíbulos, un proyecto de ley de su propio bloque, y sin embargo le dio de baja ese proyecto. No podemos ir justamente con un gobierno que tiene más de 117 búnkers en pleno Rosario, más de 30 prostíbulos, y jamás hizo una denuncia ni enfrentó de manera total a la mafia, ¿no? Entonces, si no nos consultan sobre la alianza con el macrismo, a quien hemos denunciado en reiteradas oportunidades, a él mismo como jefe de gobierno, a su propia esposa por tener talleres esclavos, y lo mismo con el FAMP, es muy difícil que nosotros sigamos en ese espacio. Nosotros justamente respetamos lo que dijimos en campaña, que vamos a luchar contra la mafia y la corrupción. Y esa es la credibilidad más importante de la Alameda y los 12 años de construcción de la Alameda, que no lo vamos a rifar por ir a un frente electoral o cuidar un puesto en la legislatura. Si no, vamos a seguir respetando lo que dijimos. Y entre otras cosas es mostrar el recibo de sueldo de un legislador que gana 50.000 pesos, están escuchando bien, ganan 14 veces más el sueldo que el sueldo promedio o del sueldo básico, y Gustavo además dona el sueldo, el 60% del salario, y de hecho lo hizo ayer en el mismo acto que se lanzó más temprano, hizo una donación junto a Pablo Vergel a los desalojados del barrio Papa Francisco, un total de 40.000 pesos, porque quedaron literalmente en la calle sin colchones, sin forma de sobrevivir. Y apaleados, además. Y apaleados, ¿no? Encima, en plena calle, en refugio de la ciudad que no los asiste, que los obligan a irse, que no le dan comida, o sea, una asistencia infrahumana, ¿no? Un trato infrahumano. Justamente el jueves pasado, nosotros en una entrevista que hacíamos a una delegada docente del gremio ADEMIS, estábamos comentando que los dos legisladores del bloque Alameda, bueno, en su momento, hoy por hoy, el Partido Bien Común, votaron en contra de la unidad de evaluación de equidad y calidad educativa que se sancionó hace 2 semanas en la legislatura de Buenos Aires, mientras el resto de los legisladores de UNEN y el PRO, por supuesto, votó a favor de ese proyecto tan nefasto para los docentes. A ver si... Y otra votación escandalosa. Todavía no habíamos asumido el 10 de diciembre y los que integran UNEN, que ya integraban UNEN, votan a favor de un proyecto que es poner bares en las plazas. Justamente el problema que tiene la Ciudad de Buenos Aires y los barrios como Caballito de gran densidad de población es la falta de espacio verde, no la falta de bares. Entonces es un escándalo que en los parques UNEN haya votado justamente con integrantes de Proyecto Sur, como Javier Gentilini, que viene una fuerza que hace campaña justamente por el cuidado del medio ambiente, que termine votando que 200 metros cuadrados de un parque se destinen a hacer un bar. Es un papelón. Y esto fue votado y no fue justamente salido a repudiar por el Proyecto Sur, por la Coalición Cívica, por el Partido Socialista, por el resto de los partidos. Sí, Partido Socialista Auténtico de Virginia González Gá se opuso a esa votación. Fue una única legisladora junto a Pablo Gé y Gustavo Vera que no aceptaron esto y de hecho sacaron un comunicado haciendo público que no aceptaban este proyecto. Pero esto es un papelón. Y si vamos más profundo en el tiempo, hace menos de un mes, votó UNEN a favor del endeudamiento en la ciudad de Buenos Aires por 890 millones de dólares. La mitad de ese endeudamiento es para pagar deuda que se tomó hace tiempo y no se pagó, pero la otra mitad queda libre albedrío del jefe de gobierno. O sea, le está votando UNEN al jefe del gobierno de la ciudad que utilice este dinero para financiar su campaña del 2015. Esto está más que claro. Y esto lo saben los legisladores de UNEN y lo votaron, yendo a espaldas de sus propios electores, que lo votaron para hacer oposición, tanto al Frente para Victoria como al PRO, y no justamente para unirse al macrismo. Pensaba mientras vos hablabas que, bueno, todos estos temas diferenciaron a Bien Común de UNEN, aquel claro. lugar que, digamos, tuvo como pareciera un deslizamiento hacia la derecha bastante grande, ¿no? Ustedes, en la información que uno ve, bueno, incluso en la página de la Alameda, se encuentra con nuestros principios. Vuestros principios son 12 puntos, realmente con una perspectiva singular respecto de ciertos temas. Esta es, digamos, la propuesta que ustedes los diferencia hoy por hoy, pero ¿por qué no sumarla a algún partido y generar algo nuevo? A ver. Y lo nuevo lo estamos generando justamente con Bien Común. Ajá. Esa es la idea de que... muchas de las organizaciones que ya están trabajando, o partidos políticos ya vienen trabajando, hay mucha gente honesta, pero que no está encontrando en los líderes de su propio partido lo que siente cuando vive en la calle, cuando va día a día al trabajo, cuando va a dejar a su chico al colegio, cuando quiere salir a alguna actividad recreativa, vive en una ciudad copada por el narcotráfico, hoy en cualquier plaza, en cualquier barrio de la Ciudad de Buenos Aires, los que comandan en las plazas son los del narcotráfico. Por eso es tan ridículo las rejas en un parque. En realidad la reja no es impedimento para nada. El narcotráfico sigue operando como pasa en muchísimas plazas. Te puedo nombrar infinidad de plazas donde hoy hay reja y los narcos siguen operando. En el medio de que los chicos juegan en el tobogán, el sub y baja, gente comercializando droga, y esto está a la luz vista de todo el mundo. Los porteños que militan en muchos partidos políticos, en organizaciones sociales, o que van a las iglesias, que van a las parroquias, que van a las sinagogas, que van a los templos evangelistas, viven una situación de trabajo infantil en los subterráneos, ve cómo la gente duerme en la calle y no hay ninguna política para evitarlo, ve cómo existe grandes casos de corrupción y no se solucionan, ve que hay prostíbulos a través de los volantitos que se ven en todas las cuadras, sobre todo en la zona de microcentro, en tribunales, en la zona de la jefatura porteña, los volantes de los prostíbulos sometiendo a mujeres y reduciendo la servidumbre de los prostíbulos. Ve cómo hay miles de cartoneros hoy que siguen siendo excluidos del sistema de trabajo formal. Ve cómo justamente una ciudad que tendría que ser una ciudad verde de verdad está construyendo bares en las plazas, está con cementerios de autos que contaminan los barrios, y no se reciclan esos autos y esas tierras se purifican y se la entregan para hacer vivienda. Ve una ciudad que hay 350.000 viviendas vacías que no se ponen a alquiler ni en venta, mientras hay miles que hoy estamos con problemas de alquiler o que viven de manera hacinada dos, tres familias en un mismo inmueble. Bueno, esto es lo que está pasando y esto le pasa a todas las personas que están viviendo honestamente en partidos políticos, que están en organizaciones sociales, en fundaciones, y en distintas religiones, y que viven, obviamente, en una ciudad muy próspera que recauda más de 60.000 millones de pesos al año, pero que después todo ese dinero no se dedica justamente a mejorar el bien común, ¿no? El bien común es un hospital, el bien común es un colegio, el bien común es tener seguridad. Bueno, esto no se está mejorando en la Ciudad de Buenos Aires con el nivel de inversión el nivel de plata que maneja la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? En los dos primeros principios que ustedes postulan, el poder tiene que ser servicio para el bien común, y el segundo, cuando el poder se utiliza para bien propio, es corrupción. Leí por allí que tiene que ver con una frase del Papa Francisco, ¿es así? ¿De allí arranca esto? Sí, los 12 puntos que estás leyendo tienen mucho que ver con el Evangelium Gaudium, ¿no? Son inspiradores muchos de los puntos que tenemos en el Evangelium Gaudium. Coinciden muchísimo en lo que expresó el Papa Francisco en el Evangelium Gaudium, y también coincide con muchas otras religiones, por suerte, y también con los preceptos de mucha gente que está en partidos políticos o organizaciones sociales. ¿Esto no los hace un partido católico? No, para nada, porque de hecho, sí, las coincidencias. Obviamente es innegable la coincidencia del Cardenal Bergoglio cuando estaba aquí en la Ciudad de Buenos Aires y trabajaba codo a codo con las cooperativas de cartoneros, con la Alameda, con organizaciones de todo tipo. Coincide, obviamente coincide. Pero eso no quita que cada uno pueda profesar su propia religión o tenga su propia ideología o sus creencias. Pero sí nos unifica este bien común. Y unifica a muchas religiones, a muchos partidos, a muchas organizaciones sociales. Así que tiene que ver con eso, ¿no? El Evangelium Gaudium representa mucho de lo que muchos sentimos y que queremos que se expresen en los partidos políticos, se expresen en el Estado, ¿no? Justamente el bien común. No puede ser que en la Ciudad de Buenos Aires estemos con estos niveles de inseguridad cuando existen más de 5 fuerzas de seguridad en el distrito porteño, pero se le dé la espalda justamente al combate de la mafia. Esto quiere decir que no hay ausencia del Estado, sino por el contrario, hay mucho Estado, pero de manera corrupta y mafiosa. Entonces la solución a la inseguridad no va a estar, y no va a estar la tarea por el bien común que tendrían que tener las fuerzas de seguridad. Trabajar por el bien común, y no hoy por el dinero. Lucas, te queremos agradecer mucho que hayas atendido nuestro llamado. Sabemos que estás muy cansado por estos días de trabajo. Queremos comprometerte a invitarte a nuestro programa algún día, a vos y a los militantes de la Comuna 6 que se quieran sumar, para seguir charlando sobre esto. ¿Te parece? En Caballito, hace un tiempo está Caballito de Pie, que funcionaba en la parroquia de Aranguren y Honorio Porredón, que de hecho mostró un mapa de crimen organizado que fue muy impactante. Mostró dos. Uno sobre todo que hablaba de narcotráfico alrededor de los colegios de Caballito. Me acuerdo que eso se hizo el año pasado en un campanazo, las iglesias del barrio de Caballito hacían sonar sus campanas, y los vecinos estábamos en Acoite y Rivadavia mostrando justamente el mapa de los narcos que están alrededor de los colegios primario y secundario en Caballito. Así que sí, por suerte hay vecinos de Caballito que se han animado a denunciar prostíbulos, narcotráfico, zonas liberadas para robo. Así que sí, aceptamos la invitación, y cuando ustedes nos digan, nos vamos a acercar a la radio, a la colectiva. Va a ser un gusto. Lucas, te agradecemos muchísimo y te mandamos un abrazo desde acá, ¿sí? Gracias a ustedes. Hasta luego. Chao. Hemos conversado con Lucas Yaeren, vocero de la Alameda, integrante, miembro militante del partido Bien Común. Pasos sin cantar.

Un ciclo temático radial para debatir y pensar la política, los medios, la cultura y todo lo que el sistema se morfa una y otra vez. Nos encontramos el último sábado de cada mes por Radio La Colectiva, 102.5. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Estás escuchando Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos en nuestro Politicón de hoy y bueno, hemos hablado muchas veces del Club Premiers, muchas veces para pasar gacetillas sobre alguna de las actividades que se despliegan allí, que tienen que ver con cine, con folclore, con rock, con tango, muchas, muchas actividades y también muchas actividades culturales. Y el Club Premier está aquí en Caballito, en Campichuelo 472, y una de los referentes, de las referentes de allí del club, es Marita Miguel. ¿Cómo te va, Marita? Bien, muy bien. Te escucho. Todo tranquilo. Perfecto. ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo, después de una jornada larga en el club. Mucho caminar de un lado para el otro, mucha actividad, ¿no? Sí, vos viste que el club es bastante grande y el ir y venir de ver todos los talleres y las actividades que tenemos este año, que por suerte van creciendo. Nos teníamos pendiente esta charla porque encontramos a principio de año, marzo, abril, sí, en una actividad por acá, barrial, y ahí vos me estuviste contando y yo dije, ay, tenemos que contar esto, contanos, ¿de qué se trata eso de los talleres, Marita? Mira, este es el tercer año que tenemos el programa, es un programa que se llama Programa Adolescencia. Es un caso de gestión compartida entre, es una política pública del gobierno de la ciudad y con organizaciones de la sociedad civil. En este caso, nosotros contratamos los profesores, los operadores sociales que trabajan en cada taller y brindamos los espacios de todo el club para las distintas actividades. Empezamos con 80 chicos el primer año, seguimos con 150 casi, bueno, y este año lo duplicamos, tenemos 360. ¿360 chicos de qué edad queda? De 14 a 18 años. Ajá. En 16 talleres, que este año tenemos lo que son tecnológicas, informática y diseño gráfico, tenemos culturales, tenemos hip hop, tenemos teatro, tenemos circo, tenemos deportivas. Uh-huh. Deportivas tenemos boxeo, fútbol y handball. Y handball logramos que sea mixto. Mira qué bueno. Bueno, boxeo también es mixto. Ah, mira. Solamente fútbol, que bueno, vamos a incursionar el año que viene con el fútbol femenino, que la verdad tiene una demanda tremenda. Sí, se enganchan mucho las pibas. Hacen mucho fútbol, sí. La verdad que venimos bien. Yo me sumo. Ah, mira vos. Y nada, por suerte crece. Crece no solo en cantidad, sino que en calidad. Porque también este año los operadores son profesionales o casi profesionales. Son chicos que están terminando las últimas materias de la facultad. ¿De qué facultad? ¿De facultades? Nos piden generalmente que sean de psicología, sociología, trabajo social. Uh-huh. Porque, bueno, son operadores sociales, además de tener un profesor en cada taller, uh-huh, que nunca superan los 20, 25 chicos. Tienen un operador social que es, nosotros nos gusta decirle que es como restaura los derechos vulnerados para los chicos. Uh-huh. ¿Sí? O sea, quizás sean chicos que no conocen sus derechos, tanto hasta la recreación, que uno lo ve como muy lejano, siempre priorizan determinados derechos, pero este es un espacio lúdico para ellos, donde se encuentran con otros chicos, comparten lo que saben, lo compartimos entre todos. tenemos jornadas, tenemos muestras, tenemos dos ligas deportivas. Este sábado pasado terminamos una, se hacen en Parque Roca, y la verdad que los chicos la pasan bárbaro. Y escúchame una cosa, ¿se está portando bien el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con el envío de la remisión de los subsidios? Mira, hasta ahora, por este año, está pagando junio. Ajá. O sea, hasta junio pago. Con 60 días de atraso, digamos. Y demoran un poquitito. Pero bueno, hasta fin de año, quizás hasta enero del año que viene, van pagando. ¿Y cómo es? ¿Los chicos eligen el taller que quieren? ¿Van, se inscriben? Los chicos se inscriben en los distintos talleres, también por cercanía o por gusto, porque a veces quieren hacer boxeo y no hay cerca del barrio y vienen al club. Lo cual también le permite conocer otra zona, otros lugares. Ahora, cuando decís esto, vienen al club, es que no es exclusivo para Comuna 6, esto es para chicos de toda la ciudad. Toda la ciudad. Ajá. ¿Y sí, vienen chicos de algunos barrios más lejanos a Caballito? Sí. Hay muchos chicos de la 1114 hasta de Retiro. Y ahora, ¿hay alguna condición para inscribirse o es basta con ser chico y vivir no, en la ciudad? A ver. No, hay, eso lo operan ellos desde lo que es desarrollo social. Ajá. Y ven sus condiciones de vulnerabilidad, digamos. No sé cómo es el marco y el criterio que tienen. Ajá. Pero realmente vienen también chicos de hogares. Ajá. Este año por primera vez tenemos 4 chicos en situación de calle. Ah, mira. Que por distintos motivos también ellos eligen no estar tampoco en ningún hogar. Uh-huh. Y bueno, están en un parador donde van a dormir y después están en los hogares de día, podríamos decirle, que son lugares donde les dan de comer y nada más. Uh-huh. Y después hay muchos de estos chicos que están todo el tiempo en el club. No solo hacen las actividades de los talleres, sino que tenemos un caso que, por ejemplo, se queda a bailar tango. Las actividades propias del club. Ajá. Uh-huh. O sea, como que toman el club como un lugar de pertenencia, de referencia, y donde se socializa muchísimo. Uh-huh. Y no van armando sus lazos afectivos. Exactamente. También, ¿no? Lo que no tienen en la casa o en otro lugar, ¿no? Exacto. Uh-huh. Exacto, donde se fueron perdiendo todo tipo de vínculos, ya sea familiares, sociales, del mismo del barrio, donde por algún otro motivo se han ido alejando o los han ido alejando. Ajá. Uh-huh. Sí, no son cosas que los chicos han podido elegir, casi nada han podido elegir. Pero bueno, sentimos que por suerte con esta contención que uno les puede ir dando y visualizando también otro tipo de cosas que ellos pueden hacer, que pueden hacer montones de cosas, como uno se les puede ir acercando, empiezan a confiar en nosotros, empiezan a acercarse, a contar toda su temática, que la verdad que es una vida bastante dura, de estos chicos, y bueno, con escucharlos, a veces con acompañarlos, con mostrarles otras cosas que pueden hacer, hasta un bachillerato popular, que puedan terminar los estudios, nada, uno como que le empieza a abrir otro panorama y los chicos por ahí se enganchan más que qué sé yo, teniendo o ninguna contención o quizá los padres un tanto como más desde el pedido y el reclamo desde el trabajo o de llevar algo a la casa, ¿no? Ajá. Ahora, vos tenés un perfil de madraza siempre, ¿no? Porque las veces que te he visto ahí por el club andás de un lado para el otro, los chicos se te acercan. Y parece, ¿no? Sí, ¿no? Funciona como una especie de imán eso, ¿no? Y sí. Y hoy por hoy están con 360 chicos, mixto, y ¿qué está? ¿Más o menos mitad y mitad, varones y chicas? Más o menos, sí, mitad y mitad. ¿Y las perspectivas es que ustedes pueden absorber más chicos todavía? Y depende los horarios. Ajá. Yo, por ejemplo, a la mañana no tenemos un solo taller a la mañana. Ajá. Pero en caso de que se presenten algunos talleres a la mañana, también podríamos tener más chicos, sí. Uh-huh. Es ir probando también, ¿no? Porque para nosotros también es un desafío esto. Ajá. Desafío en cuanto nos planteamos lograr, yo coordino todos los talleres, a todos los operadores y a todos los profesores, y este año con otra co-coordinadora, sí. Porque en realidad son muchos y es de lunes a sábado. Los sábados terminamos a las 8 de la noche. Todos los días, todo el tiempo, con mucha demanda, ¿viste? Y no solo de los chicos, a veces pasa algo con los profesores o con los operadores. Imagínate que tenemos reuniones habituales con los profesores, con los operadores. Este año para las vacaciones de invierno tenemos una recreóloga que trajo la propuesta de hacer una kermés como despedida de los chicos y que ya arrancaban las vacaciones. Hicimos una kermés y vinieron casi todos los chicos, no digo todos, pero vinieron casi todos, y cada uno mostró en su taller lo que estaba haciendo, pero a la vez como que compartieron todos lo que estaban haciendo. Hubo sorteos, premios, compartimos el almuerzo, la merienda, nada, ¿viste? Y ver tantos chicos tan divertidos, y qué sé yo, haciendo la función de circo y jugando a la pelota, y no sé, fue como un movimiento enorme. Entonces cada profesor y cada operador visualizó el todo. El resto de las actividades que se despliegan. El resto, y que no es solo su taller, que quizá hay en simultáneo 3-4 talleres y habrá 50, 60, 70 chicos en simultáneo. Pero al verse todos, fue como fuerte para todos. Y la verdad que salió divino. Salió divino. Mirá, después, qué bueno. Si querés, te voy a mandar fotos y unos videitos de él. Sí, me parece que vamos a ir ahí a ver cómo es la cosa y a grabar alguna entrevista con alguno de los docentes y con ustedes. Y contame, ¿hay alguna asistencia, digamos, pedagógica, alguna ayuda por el lado de docentes o de organizativo de parte de o bien Desarrollo Social o bien Ministerio de Educación de la Ciudad o no? En la parte pedagógica, sí, no. Sí, son los docentes los que organizan y planifican cómo va a ser la clase, conjuntamente con el operador social, que toma algunos emergentes que surgen de cada grupo, ¿no? Perdón, el operador social también lo contratan ustedes. Sí, todo contratan ustedes. Todo. Entonces, lo que surge de esos grupos lo van armando entre profesor y operador social. ¿Sí? O sea, en un taller de guitarra puede estar sucediendo lo mismo, pero hay tres talleres de guitarra y son distintos los chicos. Entonces van sucediendo distintas cosas que se van tomando distintas temáticas. Además de tocar la guitarra, y ya están tocando varios temas. ¿Los operadores acompañan al grupo de manera permanente todo durante todo el año? Exactamente. ¿Duran todo el año? ¿Duran cuatrimestres? Empezamos en abril y termina en diciembre. Ajá, completo. Sí. Y están agrupados los pibes. De vacaciones de invierno y después sí, ya terminan en diciembre. ¿Y los pibes arrancan con una elección de uno o algunos talleres? ¿Cómo es la cosa? Claro, tienen una elección primaria, eligen una o la opción dos por si estuviera completo el taller. Y la sede. A veces eligen dos sedes o una. Nosotros lo que hacemos a fin de año con todos los chicos es permitirles venir al club, asociarlos para que puedan venir al club a los distintos eventos y cosas que tiene el club. Los que quieren venir a fútbol, ya te digo, hay chicos que se quedan a tango, a las clases de tango, a las clases de folclore. Son chicos, o sea, los que tienen 18, 19 ya se pueden quedar hasta más tarde, pero te digo que se forman unos grupos divinos, que se siguen viendo, siguen saliendo, o sea, salen del club todos juntos, a veces se quedan. Se quedan estudiando, se quedan haciendo tareas, se ayudan unos con otros. Es interesante ver lo que se va armando ya ahora, ¿viste? A mitad de año, todo el entramado que se provoca en los chicos. Las amistades que se van fortaleciendo. Mirá, vos hablabas y me recordaba los viejos club de barrio, ¿no? Y bueno, el club es del 38, el club sigue teniendo esa impronta de viejo club de barrio. Con las puertas abiertas, que los pibes entran, salen... Sí, que a veces vienen mucho antes del horario de los talleres. A veces es porque salen de la escuela, no almorzaron y, bueno, vos viste, mi impronta maternal. Entonces, bueno, comen con nosotros. ¿Siguen esas empanadas fantásticas que siempre hay en el Club Premier? Sí, y ahora hay unas abiertitas, ¿viste? Creo que le dicen canastitas. Las canastitas. Sí, están cada día mejor, mira. Bueno, Marita, nos vamos a ir un día entonces a charlar con vos otro rato. Dale. Y a hablar con la gente de allí y a comer unas canastitas, ¿te parece? Para que nos cuentes más cosas de esto, que es fantástico. Cuando realmente quieras. Como siempre, el Club Premier de vanguardia, ¿sí? Aunque haya nacido en el 38, siguen siendo unos pibes en el empuje, ¿sí? Y sí, en el ánimo debemos serlo, porque sí, nos convoca a toda esta juventud que tira para arriba. Bueno, muchas gracias, ¿eh? No, por Te nada. Te mandamos un beso muy grande. Igualmente los esperamos por el club. Gracias. Un abrazo. Hemos conversado, amigos, con Marita Miguel, que nos estaba comentando estos talleres para adolescentes de 14 a 18 años que se vienen desplegando entre abril y noviembre, diciembre de cada año, allí, aquí, en el Club Premier. Talleres que son cerrados porque la matrícula la deriva promoción social de la ciudad, pero que, bueno, tiene el valor de un algo que la comunidad, que la gente que trabaja en Caballito aporta al resto de los ciudadanos porteños, ¿sí? Seguimos en un rato y ahora, mientras tanto, nos escuchamos otro temazo de La Parla de Raviolo. Pero Vos sabés, Sofía, que el otro día, ¿sabés, Sofía, que hace dos semanas me fui a escuchar a estos muchachos? ¿Vos los escuchaste alguna vez en vivo? Por supuesto, varias veces los escuché en vivo. Muchas veces. Bueno, yo no los había escuchado nunca en vivo y los escuché por primera vez hace dos semanas. Salí de la comarca 6, me fui a una comarca vecina, un lugar muy lindo. Sí. No puedo decir el nombre porque es medio clandestino, parece. Y entonces, allí estaba la Parla de Raviolo, Federico cantando, muy bueno, Joaquín tocando la guitarra, nuestro Joaquín. No cedemos ni vendemos a nadie, Andrés, Nicolás, Juan, Guido y Bruno estaban allí, un espectáculo muy, muy lindo. Y uno de los temas que tocaron fue este, justamente. Sí, que es Norte Fijo de los Anhelos. Se llama así, una flor de banda. Busquen en internet, hay temas de ellos subidos. Sacaron ese día, me traje de regalo de ellos el simple que estaban sacando esos días, uh-huh, con dos temas, estos dos que escuchamos, el anterior y este, y es un adelanto del primer disco que va a estar siendo grabado a fin de este año. Sí, búsquenlos por Facebook, La Parla de Raviolo, porque están tocando todos los fines de semana, así que si quieren pegarse una vuelta, la verdad que es muy recomendable. Muy recomendable. Estás escuchando Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y logos políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Cuando llegaron hace pocos días las boletas para pagar alumbrado, barrio y limpieza, venían dos folletitos adentro, ¿no? Uno, estuvimos la vez pasada haciendo algún comentario, incluso preguntábamos dónde estaban las 50 escuelas a la delegada de Ademis que estuvimos entrevistando la vez pasada. Ella nos daba un detalle muy preciso. El otro volante trae, bueno, ayúdenos a encontrarnos. Si tenés información, podés llamar gratis al 102 las 24 horas. Bueno, unas adolescentes que están tratando de ser ubicadas, bueno, por sus familiares y por el organismo que corresponde. Cumplirnos beneficia a todos, dice Rentas de la Ciudad. Y aparece allí también una difusión de la Dirección General de la Mujer, Ministerio de Desarrollo Social. Uh-huh. Hagamos visible lo invisible. Terminar con la violencia hacia las mujeres es tarea de todas y todos. Uh-huh. Es fantástico esta cuestión, ¿no? Cómo le manotearon a Cristina Fernández, la presidenta, el todas y todos, y ahora en su difusión oficial, la Ciudad de Buenos Aires también lo utiliza. Ahora, lo curioso, vos sabés que fue que estos días que estábamos recibiendo esto y cada uno de los porteños leíamos esto, la Metropolitana estaba entrando en el barrio Papa Francisco a Palazzo Limpio a desalojar. Y hubo unas cuantas mujeres heridas, ¿no? Sí, una mujer embarazada. Incluso. Entonces, hay como una contradicción. Tal vez allí, en ese desalojo, la Dirección General de la Mujer del Ministerio de Desarrollo Social debería haber ido también, ¿no? Digo, por ahí para ponerse entre los metropolitanos y las mujeres que estaban allí para que no fueran víctimas de la violencia de la Metropolitana. Sí, ¿no? Cualquier Dirección de Desarrollo Social tendría que haber ido en el momento y después, ¿no? Que están ahora medio acuartelados afuera, que no los dejan entrar y salir. Por lo menos hasta hace unos días era así. La gente que quedó en la calle quedó como separada del terreno por unas especies de chapas de las mismas casas que tiraban abajo, ¿no? Y la Metropolitana no los dejaba. No los dejaba pasar, y no solo eso, sino que fue tan brutal el desalojo y repentino que los chicos salieron de esas viviendas precarias en las que estaban y no pudieron recuperar ni sus útiles escolares, ni sus cuadernos, ni sus juguetes, porque inmediatamente que sacaron a la gente pasó la topadora por arriba. Es decir, algo de un nivel de bestialidad sorprendente que es propio de las situaciones de guerra, ¿no? La desaprensión de la gestión PRO en la Ciudad de Buenos Aires es pavorosa, ¿no? Es realmente un nivel de animalada que no se puede concebir. Mientras tanto, el estado no de bienestar del que gozamos en la Ciudad de Buenos Aires, sino el estado de propaganda, nos sigue inundando con todos estos papelitos donde, con un muy lindo dibujito, nos dice que hay que terminar con la violencia hacia las mujeres, que eso es tarea de todas y todos. Le sugiero a la Dirección General de la Mujer, Ministerio de Desarrollo Social, que en la próxima imprima al lado menos a la Policía Metropolitana, ¿no? Tendría que ser así. Seguimos en un rato, amigos. Estás escuchando La Colectiva. ¿Cómo es entonces? Dígamelo bien, ¿eh? Viernes, de 20 a 22. Todos los viernes, de 20 a 22. ¿En dónde? Acá, en La Colectiva. ¿Qué programa? Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Un programa hecho por La Colectiva para descubrir la mentira que ocultan las noticias. No, no ocultan la mentira, no, mienten. Viernes de 20 a 22. ¿Qué programa? Cuando pensabas que era necesario hacer algo para cambiar este perverso mundo en que vivimos, mirabas a tu alrededor y te parecía estar en el medio de un desierto. Ahora el desierto dejó de serlo. Estamos ahí. La Colectiva, cambiando el paisaje de la comunicación. Igual que la vidriera irrespetuosa de los cambalaches, se mezcla una vida. En Colectiva Confusión mezclamos música. Los viernes de 22 a 23 horas en La Colectiva. Colectiva Confusión. Una vidriera irrespetuosa del jazz. Radio La Colectiva. FM 102.5. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Estás escuchando Politicom. Entrevistas y comentarios políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. De la industria, ¿no? La industria. Así es. Un día, perdón, que supongo yo que se conmemora la capacidad humana de fabricar cosas, ¿no? Sí, yo calculo que no sé cuál será la justificación, digamos, formal del Día de la Industria, pero sí es interesante ver las cosas que aparecen, ¿no? Alrededor de este día y que si podemos hablar de una industria. Pero capaz ese es un tema. Amplio. No, pero yo digo, si es el Día de la Industria, la gente se reúne y los que son industriales, que fabrican algo, heladeras, televisores, sí. Autos, cosas más pequeñas, más grandes, viromes, lo que sea, se reúnen para festejar y para escuchar a alguien que los alienta a seguir haciendo cosas. Claro, no, podríamos decir que tiene un tinte más político-electoral el Día de la Industria. ¿Así no me digas? Sí, ¿Por qué? Y porque... es un posicionamiento fuerte, ¿no? ¿Quién habla? ¿Dónde habla? ¿El lugar donde se habla? ¿El espacio físico? Porque, ¿qué pasó? Es muy simbólico. ¿Dónde se festejó? Bueno, Macri, Mauricio Macri, jefe de gobierno de la ciudad, dio un discurso ante la CAME, que es la Cámara Argentina de la Mediana Empresa. Lo hizo en... No estoy segura dónde lo hizo. En las oficinas, debe ser en algún auditorio. Sí, en un auditorio de la CAME. La Cámara Argentina de la Mediana Empresa. Empresa viene habitualmente invitando a hablar a los distintos precandidatos presidenciales. Uh-huh. ¿No? Lo hizo acá también en la Comuna 6, la CAMCAB, en relación a los que eran los candidatos de la ciudad, año pasado, ¿no? Fue antes de las elecciones, sí. Y ahí estuvo Mauricio Macri, y bueno, Mauricio Macri es un ingeniero, así que debe haber hablado maravillas de la industrialización del país. No exactamente, no. De hecho tuvo algunos... Yo sabes que lo leía hoy, las pequeñas frases del discurso de Mauricio Macri. ¿Qué, no te gustaron? No me convencen. A ver, ¿por qué? No me convencen cosas. No, esta semana se dio el lanzamiento del ARSAT, del satélite que es fabricado, construido por Industria Nacional, que se va a lanzar al espacio orbitar para proveernos de comunicaciones. De comunicaciones, ¿no? Sí. De televisión. La primera vez que se hace. Satelital. Uno de 8 países que tienen satélites en el espacio, somos uno nosotros. Que lo fabrica. Que lo fabrica, sí. Y eso está bien. En términos generales uno dice, bueno, había ingenieros argentinos, técnicos argentinos, no. Gente acá en Argentina fabricando. Eso debe haber estado orgulloso de eso el ingeniero. No, bueno, no. De hecho, cuestionó la construcción del satélite de ARSAT-1 y dijo lo siguiente. Refiriéndose al gobierno nacional, dice, dar asistencia social intermediada por supuestos líderes sociales piqueteros en el mundo de la tecnología. Ajá. Yo primero me gustaría que Macri tuviese un traductor cuando habla, ¿no? Porque, ¿qué es esto? Dan asistencia social intermediada por supuestos líderes sociales piqueteros en el mundo de la tecnología. ¿Pero será un grupo piquetero el que armó el ARSAT? Claro, no entiendo. Tal vez eran los científicos son piqueteros. Ya hablar hoy en día de piqueteros, así, en esos términos, me parece que es algo que alude mucho al imaginario social, ¿no? Del piquetero como esa bestia inhumana que corta calles y prende gomas al fuego y demás, que me parece que está un poco desactualizado. Pero de esto se tratan estos discursos, ¿no? Siempre se apela a decir lo que va a gustar oír a los representantes de la industria, que en realidad hablamos de la CAME, ¿no? ¿Quiénes son los industriales, los verdaderos trabajadores y quiénes son, digamos, estas cámaras que reúnen a ciertos personajes que, digamos, que en la Argentina no son de llevar adelante una conciencia nacional de la industria, ¿no? Como podría ser la CAME, capaz no tanto, pero la UIA es un ejemplo muy claro de eso. Pero bueno, capaz me voy un poco por las ramas en ese sentido. No, porque, bueno, sí, seguramente, ¿no? Dentro de esas cámaras debe haber distintas posiciones, ¿no? Y bueno, no hace poco en la Unión Industrial apareció que por un lado estaba el presidente diciendo una cosa y por otro lado otros vicepresidentes de la entidad diciendo algo que era un posicionamiento opuesto al anterior, ¿no? Así que entonces a él no le gustó esta cuestión de que se hiciera el ARSAT acá. No, después otra cosa rara que ¿no? Que para decirse en el Día de la Industria, es que uno de los puntos que va a llevar adelante Macri cuando sea presidente es la, y cito, eliminación de todas las retenciones a las economías regionales y de cualquier impedimento para exportar, así como bajar 5 puntos por año las retenciones a la soja. Mira qué bueno, che. Sí. O sea que podríamos ir ya corriendo a comprar campos para plantar soja, porque vamos a poder venderla a precio internacional. Y bueno, si acá la gente no come porque no puede pagar el precio internacional de la soja, del aceite, del maíz o del trigo, y será... Bueno, pero más allá de esas cuestiones que ponele que, claro, son de segunda mano, digamos, cualquier economía que comience a bajar las retenciones para la exportación de productos agropecuarios no incentiva a la industria nacional, porque no está incentivando la producción de valor agregado, no está incentivando la producción de otros sectores de la economía, sino que es mucho más rentable eso, compras un mini campo, cultivar soja, total, 5 puntos por año bajar, o sea que no, además va a bajar infinitamente, en un momento van a tener retenciones. Ahora, digo yo una cosa. Ahí en ese discurso que vos seguiste tan prolijamente, él plantea los ingresos que recibe hoy por hoy el Estado Nacional de las retenciones a las economías regionales. Sí. ¿Con qué sustituye ese ingreso? ¿Lo comentó ahí? No, no lo comenta. Y de hecho, mira. Sigue hablando mal de ciertos impuestos. Habla del impuesto este a las retenciones y se dice es un impuesto que perjudica al que menos tiene. Y existe porque no se sabe administrar y en este gobierno es imperdonable, porque es el que más impuestos ha cobrado en la historia argentina. ¿Este gobierno es el de la ciudad el de la nación? El de la nación, porque... Ah, pensé que a lo mejor hablaba de su gobierno en la ciudad. Exacto, ¿no? Porque, digamos, claro. ¿Cuántos impuestos ha aumentado, Macri? Y nos dio una paliza terrible y ahora si vemos una peli por internet vamos a agarpar un 3% más también que lo va a recaudar el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, porque por ahí... Lo que pasa es que uno... ¿viste cómo es uno? No se da cuenta, pero por ahí los 60.000 millones de pesos o de pesos, ¿no? Por año, por ahí no alcanzan, ¿no? Por ahí no alcanzan. De recaudación. Por ahí, claro, no sé, capaz tiene algún funcionario del gobierno nacional que no los ha administrado. Lo dije mal, son de dólares 60 mil millones, ¿no? Son de dólares. Los presupuestos en general. Sí, yo me pierdo, porque como es un número que habitualmente no llevo en el bolsillo. Claro. ¿Y qué dijo alguna de otras cosas, de esas otras cosas tan simpáticas a las que él nos tiene acostumbrados? Bueno, después tiene una serie de frases que alega mucho a añorar, digamos, épocas mejores, ¿no? Yo creo que hablando de lo que sería el consenso de Washington, capaz, más. Hay que recuperar la estabilidad y la previsibilidad en las reglas del juego. Dice, el futuro de la Argentina pasa por el desarrollo de las economías regionales, que debe tener un listado claro de reglas y un compromiso de realizar la infraestructura faltante en estos últimos 30 años. Sí, una regla clara, por ejemplo, debe ser que se sancione una ley que diga que todos debemos obedecer al juez Griesa, ¿no? Esa sí era una ley clara, por ejemplo, ¿no? Sí. Después habla, dice, la recesión se sigue agravando y no por una causa externa, haciendo alusión a lo del juez Griesa, sino por la mala gestión del gobierno nacional. La inflación, el descontrol presupuestario, se destruye la confianza y la ley de abastecimiento es más de lo mismo. ¡Epa! ¿Más de es lo mismo? Es más de lo mismo. Yo me pregunto qué será más de lo mismo. Sí. Digamos, que es mala la ley de abastecimiento. Sí, incluso en un momento, no dentro de este discurso, pero durante la semana dijo que la ley de abastecimiento era algo como de Moreno. Como que la argumentación... ¿De Moreno? ¿De Mariano Moreno? ¿De qué Moreno? No, de Guillermo Moreno, de Guillermo, el ex secretario de Comercio Interior. Sí, se me mezclaron los Morenos, claro. Es cosa de Morenos. Es cosa de Morenos. Sí, es cosa de Moreno. Sí, cosa de Moreno. Es como... Tiene como... Son frasecitas que no dicen nada... Pero que supongo que al auditorio de la Cámara de la Mediana Empresa... Lo aplaudieron mucho. Parece que gustan, no sé, es la nada misma, porque no está realmente diciendo nada. Claro, de todos modos, uno no puede pensar de que el nivel de aplausos que recibió en esa presentación que hizo en el Día de la Industria en la CAME sea todos los afiliados a la CAME, ¿no? No, porque por supuesto. La CAME tiene como muchas posiciones en donde hay una defensa seria de la pequeña y mediana empresa, que son las empresas que más... uso de mano de obra hacen, mucho más que las grandes empresas. Bueno, ¿no? Pero por eso es muy extraño esta alusión a la ley de abastecimientos, ¿no? Porque la ley de abastecimientos lo que plantea es que cuando se producen acciones de abuso por las empresas dominantes en cada sector respectivo, digamos, de la venta, sobre todo alimenticia, ¿no? Que podría ser el sector donde la inflación se siente más, es hacia las empresas estas dominantes que se les aplica las sanciones cuando hacen abuso de precios, cuando abusan de su posición dominante. Y a las que salen perjudicadas de esto es a las medianas empresas, a las cuales la ley con las modificaciones que se introdujeron, no les aplicaría ninguna sanción, no va a controlar a las medianas empresas. Por lo cual es incluso hasta capaz una falta de información del jefe de gobierno porteño hablar mal de una ley de abastecimientos que a las medianas empresas les va a beneficiar. Tal cual. Yo pensaba mientras vos hablabas en lo imprescindible que haya una regulación estatal que defienda al consumidor, ¿no? La historia está repleta de abusos por posición dominante de empresas, ¿no? Yo el otro día justamente tenía por acá unos papelitos, los perdí, ¿no? Es muy curioso que en mi barrio, a una cuadra y media de distancia, en lo que se llama los chinos o el chino, ¿no? Que es una familia oriental de chinos, justamente que tiene un supermercado, los famosos bizcochitos Don Satur cuestan 7 pesos la bolsita, ¿sí? Sí. Eso que consumimos muchos, ¿no? Y a una cuadra y media en Carrefour, en un Carrefour Express, que es, digamos, hay más Carrefour Express que kiosquitos, creo, sí, en la ciudad de Buenos Aires, sí, hoy. Es increíble. Es increíble. Allí, en el precio más bajo, ¿sí? Si no te devolvemos la diferencia. ¿Vos te acordás de eso? ¿Te quedó grabado en la cabeza? Sí. Sí, si no te devolvemos la diferencia. Cuesta 9.40. Ajá. Tengo los dos tickets claro, comprado el mismo día. Porque... cuando yo compraba en un lado o en el otro, decía, pero acá hay algo raro, no terminaba de darme cuenta, ¿no? Entonces un día entré en cada uno de los lugares específicamente a comprar eso el mismo día en los dos lugares. Claro. Y ahí terminé de avivarme. Bueno, yo te propongo que hagas el ejercicio no solamente de controlar las cadenas de supermercados que hacen la venta, sino las propias marcas de los alimentos, que también tienen sus formas de evitar los compromisos, por ejemplo, con lo que es precios cuidados. Yo encontré en Facebook un contacto mío, subió una foto de un paquete de Don Satur subido a una balanza. La balanza indicaba 130 gramos y el paquete de Don Satur supuestamente en su paquete dice que viene con 200 gramos. No. Por lo cual había 70 gramos no de paquete. No me digas eso de Don Satur. Sí. Me lleva una desilusión, hoy me arruinaste la noche con él. Lo peor es que uno tiende a confiar, ¿no? En que si el paquete dice 200 gramos, bueno, tendrá 190, claro, 195. Pero no habrá sido alguien que hizo un tajito y se comió adentro. ¿Sí? Es increíble. Yo recuerdo, por ejemplo, en Precios Cuidados hay productos que son los ñoquis, no, los ravioles, ponele de pollo y verdura, tienen que estar 20 pesos. Entonces la marca que hace, te pone todos los sabores de ravioles, excepto los de pollo y verdura, que están 10 pesos más de lo que están los de pollo y verdura. Bueno, son pequeños truquitos, son picardías criollas, tampoco hay que agarrársela con el pobre industrial que está sufriendo todo el tiempo detrás de la máquina, ¿no? Sí. Mientras hablaba pensaba en el shampoo que yo uso, que uso poco porque cada vez tengo menos pelo, pero no puedo conseguir en los 10 últimos años el mismo shampoo pese a que uso la misma marca. Claro. Es decir, al principio era simplemente un shampoo cremoso, ¿sí? Al año y medio era un shampoo cremoso con algo más que tenía. Sí, ahora tenés cambió 400. El dibujito y salió más caro. Claro. Después cambió con otra cosa. No, a ver, estamos hablando de que hay, sí, 10 modelos. Sí, no sé sí, cómo sí. se llaman, variedades. Yo no sabía del que mismo. Había tantas formas de pelo. No, hay muchísimas formas de pelo. Uno con manzana, otro con banana, otro con frutillas. Sí, sí. Y el último, que conserva la palabra cremoso original que yo desde hace 10, 15 años usaba, ahora es con aloe vera, ¿correcto? Ah. Y viene medio verde. Y cuesta muchísimo más que el que antes. Claro. Entonces digo, pero ¿y dónde estaba el que? ¿Qué pasó? Yo habré quedado pelado por usar el primero, ahora este que tiene aloe vera me va a hacer crecer el pelo. Esa otra picardía que es agregarle alguna cosita, una claro. vitamina, alguna sí, sí. cosita le agregamos y lo subimos un poquito porque ya es otro precio. Qué horror, ¿no? Pero bueno, tenemos que seguir confiando en que los argentinos y los industriales argentinos van a ser derechos y honestos. Derechos y honestos, sí, así derechos es. Pero como decía un líder nacional, los hombres son buenos, pero son mejores cuando se los controlan, ¿no? Muy bueno. Vamos a seguir escuchando la parla de Raviolo hoy en Politicón. Están abiertas. Cuanto más esperas, más desesperas. El fuego que te condena se va tornando en tu vera. Sabes que da miedo, muñeca, la expresión de tu mueca. Pasado que te apremia, el futuro que siempre se aleja. Cuanto más te metes, muñeca, más te envenena. Aunque la noche recién comienza, escuchamos La expresión de tu mueca por La palda de Raviolo. Llegamos a el último bloque de Politicón. Sí, bueno, nos comimos el separador, sí, no, mirá, se nos fue la organización, fue, lado. Sí. Vos me señalaste a mí, a ver, disculpame, sí, pero me señalaste a mí, así Nacho, es y yo que nos estoy... confundimos. Lo confundimos a Nacho, la situación es realmente casi caótica en esta mesa de trabajo donde está pisada de papeles. De papeles por todos y lados. Y si llegáramos a hablar de todo esto nos vamos a las 2 de la mañana, sí. Y es como demasiado tarde. Bueno, vamos a arrancar con ese informe. Tengo, sí, esta primera noticia que es bastante importante, que tiene que ver con una ley que se sancionó en el 2009 aquí en Capital Federal, que es una ley para dar protección y asistencia a testigos en causas por delitos de lesa humanidad. Esta ley no se ha reglamentado nunca, ya la justicia ha intimado varias veces a el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, de quien hablamos hace un ratito. En este caso es la jueza Elena Liberatori quien ordenó expresamente que el jefe de gobierno porteño sea notificado de la decisión en forma personal y que por cada día que no se reglamente esta ley deberá pagar de su bolsillo, del bolsillo de Mauricio Macri, una multa de 500 pesos por día. Esta multa se corresponde con el hecho de que, bueno, 2009 se sancionó la ley, ya pasaron 5 años, ya se lo ha intimado al jefe de gobierno varias veces, de hecho han apelado a la intimación, otro juez la ha vuelto a poner firme, digamos, y la han apelado incluso ante la Cámara, no, disculpa, ante el Superior Tribunal de Justicia, quien también les dijo que tenían que reglamentar la ley y quien les dijo que el plazo que se les ponía para reglamentarla antes de que se les empezase a cobrar 500 pesos por día no era poco razonable, que era lo que alegaba la jefatura porteña, ya que, bueno, pasaron varios años. Es sorprendente, además, que digamos que los abogados del Estado estén dedicando tiempo a apelar una ley que sancionó la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Son desvergonzados, realmente. Bueno, la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires en 2009, donde 2009, ya el PRO tenía mayoría, por lo cual sus propios legisladores la votaron. Y además de la cuestión esta de la situación en riesgo en que dejan a los testigos, ¿no?, de los juicios por lesa humanidad. Lo cierto es que es un tema que también a Mauricio Macri y al PRO no le interesa, ¿no? Es algo que para ellos es... Basto. Como alguna vez Marcelo Jambrich explicó en alguna presentación, que es que bueno, se trató de una guerra en donde se confrontaron dos bandos y él tuvo amigos de un bando y del otro, y eso hay que dejarlo en el pasado, sepultarlo y olvidado. Sepultado sobre todo los cadáveres de los desaparecidos, claro, ¿no?, para que nadie se entere de nada. ¿No? Sí, en realidad, ¿por qué habría que hacer una ley de protección a testigos si en realidad no tendría que haber juicios directamente? Exactamente, desde la visión si del sacamos PRO. Los juicios ya nos ahorramos eso. Claro. Y en orden de estas cuestiones que la justicia le reclama y le exige al Poder Ejecutivo de la Ciudad cosas, también la jueza Elena Liberatori ordenó al jefe de gobierno que disponga las medidas presupuestarias y de financiamiento para la ejecución de la urbanización de la Villa 20 de acuerdo con la ley 1770 aprobada hace 9 años. O sea, esta te gané, es del 2005 esta. Oh. Es de hace más tiempo. En el 2005 la legislatura dijo que había que urbanizar la villa y parece que el ingeniero, siendo ingeniero y con toda esa gente tan capaz que forma parte de su gobierno, no les alcanzaron 9 años para poder urbanizar una villa que ¿cuánto puede tener? Yo no me acuerdo ahora, pero no más de 25 cuadras por 25 cuadras. Sí, no es muy grande la villa. Muy bien. Bueno, qué lástima que no lo hicieron, porque se hubiesen ejercitado para después empezar a urbanizar el resto del país cuando asuman la presidencia, ¿no?, el año que viene. Bueno, y extremar también los medios a fin de paliar la situación de calle y precariedad en la que se encuentran hoy las 700 familias desalojadas. Bueno, nosotros estuvimos conversando allí sobre ese tema con Jonathan, ¿no?, con el abogado Jonathan Valdivieso, sí, quien nos contaba justamente esto de esa ley que no termina de ser, digamos, ejecutada. El Poder Ejecutivo está, como su nombre lo indica, para ejecutar las leyes, sí, que dicta el Poder Legislativo, que es el que toma las decisiones. Pero como nosotros somos modernos y aparte en las empresas, que son mucho más modernas que la política, no existe un poder legislativo. Claro. Existe un dueño que toma las decisiones y se acabó. Sí, sin embargo, bueno, se llenan la boca hablando del republicanismo, ¿no? Pero vos tenés que pensar que ahora la cosa republicana es más moderna, es más rápida, es más dinámica, claro, hacemos todo, sí, mucho más rápido. Bueno, nos quedan aquí algunas cositas más para comentar. Una que vamos a retomar el próximo programa seguramente, que es un folleto hermoso que me llegó hoy en papel ilustración de nuestro senador Diego Santilli. Hay unas fotos de Diego Santilli hermosas. Yo me compraría el suéter. Muy canchero. El suéter que tiene, quiero saber dónde lo compró, porque me quiero comprar uno igual. Está precioso. Está también acá Mauricio Macri y Diego Santilli. Bueno, y es un... Porque es senador por la Ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Diputado nacional, ¿no? ¿O senador? No, senador. Es senador. Senador. Santilli Michetti. Y Michetti son senadores, exactamente. Es cierto. Sí. El remitente de Legislemos Organización es la incubadora de Camacuá 413 en Olivos, en la provincia de Buenos Aires. No sé por qué. ¿En Olivos? Sí, en Olivos. Será cerca de la Casa de Gobierno. A lo mejor se van acercando poco a poco. Vos sabés que hay algo fantástico, ¿no? Yo no sé, y lo voy a averiguar para la próxima, qué formación tiene Diego Santilli académica. Pero hay cinco pasos hacia un colector. Bueno, con pero esto eso no en lo tu hizo casa Santilli. Podés hacer agua caliente, digamos, ¿no? Necesitas unas botellas de plástico recicladas. No sé por qué recicladas, porque las botellas de plástico son siempre botellas de plástico. Telgopor, papel de aluminio, pintura negra, caños y accesorios de polipropileno, cover aislante, teflón, sellarroscas, cúter, tijera, cortacaños, terraza. Claro, no. Yo vivo en un departamento de dos ambientes, así que voy a vender todos los muebles y voy a poner una mesa de trabajo para poder poner todo esto y tener agua caliente. Bueno, esto lo vamos a ver porque realmente tiene una cosa. Es eso que instala el PRO te lo instala, por ejemplo. Otra cosa que se instala es esto. Hoy encuentro abajo de mi umbral un folleto amarillo también precioso del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que dice: aperturas irregulares, ayúdanos a que las empresas arreglen lo que rompen. Está escrito esto. Sí, lo que rompen. Dice: las empresas que prestan servicio de electricidad, agua, gas, teléfono o cable abren las calles y veredas para hacer arreglos y no siempre las cierran en tiempo y forma. Y hay una foto de una vereda. ¿Y así por qué que tenemos que ayudarlos? No, pero caramba, hay que ayudar porque tenemos que ser buenos ciudadanos. Y acá está el lugar donde uno tiene que denunciar estas cosas. Bien, ahora lo que dice este folleto es que las empresas, electricidad, agua y gas, teléfono o cable, abren las calles para llevar los cables o los caños por abajo. Y esto es mentira. Claro, porque no van por ahí. Hay una parte de la ciudad, que es en los barrios más pitucos, en donde efectivamente teléfono y cable van por abajo. Claro. Porque los que viven en un barrio pituco no van a tolerar que te cuelguen. Claro, mirar los cables, como una pasa la rata. Exactamente. Pero en mi barrio, en mi cuadra, en Caballito, tenemos los cables de las operadoras de cable y los cables de telefonía colgando con guirnaldas frente a nuestras casas. En los 90, vos eras muy joven entonces y no te acordás, pero nos prometieron que los cables empezaban a ponerlos en unos postes de madera, que los pusieron en unos postes de madera estilo Far West, y que después enseguida iban a venir al año siguiente a sacar los postes y meterlos por abajo de la vereda. No. Che, vos sabés que pasaron de los 90 ahora, más de 20 años, y no lo hicieron. Lo mismo las empresas privatizadas de telefonía, tampoco lo hicieron. Entonces tenemos todos colgaditos. Pero como yo sé que el PRO no miente y que la realidad es lo que el PRO dice, yo tengo que dejar de ver a partir de ahora los cables. Voy a ver el cielo sin cables. Sí. Exactamente, lo miro en una alucinación y lo que sí va a haber es entonces un cielo límpido y nada, y los cables en otro lugar. Perfecto. Amigos, nos estamos yendo, nos quedan en el tintero algunos comentarios que vamos a retomar seguramente en nuestro próximo programa el jueves. Muchas gracias, Nacho, por tu operación y seguiremos la próxima, ¿sí? Hasta el próximo jueves. Escuchaste Politicón. Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y logos políticos. Desde la Comuna 6, Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Thank you.